Hola amigos de Fuck You Net, ¿cómo andan? Yo no muy bien, que digamos. Hoy, la verdad, un día es un frío de cagarse. Ah, mierda, hay una tormenta. Se vino la Santa Rosa, por acá como lo decimos en Argentina. ¿Qué les puedo comentar? Una tormenta fuerte, viene siempre en septiembre más o menos. Y creo que esta vez es la Santa Steve Jobs, se puede decir. ¿Por qué Santa Steve Jobs? Porque debe estar encabronado. Pobre Steve Jobs, la verdad, lo admiro un montón, tipo, pero se debe estar retorciendo en el infierno o en el cielo, donde sea que esté. El pobre se debe estar retorciendo. Después de esta keynote. Madre mía. La verdad, Apple, estás jodido, mi hija. Estás jodido. Bueno, vamos a tratar de comentar un poquito sobre el tema. No voy a comentar todo lo que ya comentaron todos, porque ya está publicado en 850 millones de lugares y de gente habla siempre lo mismo. Voy a hablar sobre ciertas cosas que creo que la gente entendió mal. Y Apple le explicó de una manera a lo Apple. Entonces exageró muchas cosas, entonces la gente entendió, oh, Dios mío, esto es la hostia, hostia. Y no están así. Para empezar, estaba pensando, ¿no? Un par de cosas que estoy pensando en todo esto. ¿Por qué el Apple sacó el iPhone 5C y el iPhone 5S? El iPhone 5C, ¿por qué es el C, no? ¿Y qué? ¿Por qué será 5C? Me queda la duda, ¿por qué será 5C? Y creo que es bien fácil, no es nada, uff, que loco, muchos decían, porque es caro, porque esto y lo otro. Pero creo que es bien fácil, 5C color, o sea, piensen bien fácil en la frase. iPhone, 5 colores. ¿Sí? Porque hay 5 colores, blanco, amarillo, rojo, verde y azul. Por eso que no hicieron negro, me parece. Creo que es como diciendo, como siempre, ¿viste? Siempre tiene esas claves secretas, pero uff, pues son así re locos, lo piensan tanto que son, ah. iPhone 5C, iPhone 5 colores, porque son justo 5 colores, la variedad de colores que tiene. Nada, lo tengo un mundo. Pero me pensé que tiene que ser por eso. Pues si no, no sé por qué le pondrían C. Porque el low cost no es, si no sería LS. No, no sé. Pero bueno, además que no es low cost, ya sabemos que no es low cost, pues claro. Pero bueno, después estaba pensando por qué hizo la movida Apple de que descatalogó el iPhone 5. Y no sé, esta parte no la entendí a mi manera. Pero me da bronca que haya hecho eso. Mi manera de entenderlo fue como pasó. Bueno, no es una forma de entenderlo, pero creo que la razón es esta, ¿no? Mi razón es por qué sacó el iPhone 5 y hizo el iPhone 5C, siendo que es el mismo aparato, excepto que la parte de atrás cambió. O sea, es. El frente es igual, el hardware interno es igual, las antenas son iguales al costado, aunque ahora no lo vemos porque está dentro del plástico. Porque si se fijan, cuando muestran el video de cómo lo ensamblan la carcasa, de cómo hacen la carcasa de plástico, súper pulida, con un plástico especial traído desde el país de Willy Wonka, pues esos colores así caramelosos y súper cooles, porque no es plástico como lo demás marca, que es un plástico berreta, ¿no? Sí. Ese plástico, cuando están armando la carcasa, muestran que en el costado ponen las antenas, las partes de lo que serían las de los iPhone 4, 4S, 5, que el costado tiene las antenas. Bueno, ese fierro lo tiene más finito, no tan grueso ni todo eso, pero si fijan que cuando arman el video de cómo montan el iPhone 5C, el costado tiene las antenas. O sea que es lo mismo, lo único que hicieron, sacaron la parte trasera. ¿Y por qué sacaron la parte trasera? Por el mismo motivo que sacaron el iPhone 5C, el iPhone 5 del mercado. Fíjense que en el iPhone 5S nuevo hicieron tres colores. Blanco, el champagne ese, dorado, como sea que quieran llamarle. Y el gris no sé cuánto, gris no sé qué. No hicieron negro. Si así no vi mal, no hicieron negro. Hicieron gris, champagne, o sea, dorado, como quieran llamarle. Oro, lo que sea. Y blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con el iPhone 5? ¿Cuál fue el problema número uno que tuvo su dispositivo? La carcasa. Sobre todo, ¿cuál color? El negro. Entonces, sacaron el iPhone 5, sacaron porque le estaba rompiendo soberanamente bien las bolas a Apple, que todo el mundo se quejaba porque se le picaba, se rayaba, porque la verdad era algo tan malo que estornudabas al lado y se le iba la pintura, ¿no? Entonces, me suena que dijeron, ya estamos podridos que la gente no venga a reclamar con esta mierda que se sale la pintura, me cago en el diseñador que hizo esto. Entonces, la sacamos del mercado y hacemos el mismo teléfono, que ya tenemos todas las partes, tenemos millones de partes fabricadas, y de reemplazo por la gente devolvió por problema de cargas, hasta que todas las partes funcionan bien. ¿Qué hacemos? Hacemos el 5C. Que es de colorines, todo eso que a la gente le gusta, con muchos colores, como los chicos. Así es como somos como más modernos, somos más juveniles y competimos con Lumia y todo ese tipo de cosas. Sí, no sé. Pero bueno, a mí me suena que lo hicieron por eso, porque si se fijan, es como digo, es exactamente igual, lo único que cambia. Ellos dicen que tiene un refuerzo de fierro adentro, el plástico, es mentira, eso, todo lo que tiene son las antenas, es las antenas, la atrás y los costados, todas las antenas que hacen parte de la antena. Mira, y un refuercito que anda por ahí, pero en sí está hecho por eso. Para sacarse el problema que tienen con los iPhone 5, por eso los catalogaron el iPhone 5, ya no tiene más problema, excepto la gente ya volviendo, pero ya no hay más compras más de iPhone 5, entonces no tiene más ese problema. En teoría los nuevos le habrán cambiado los materiales, que aunque se hacen, o por lo menos ya el gris tiene ese otro material, no sé, como el negro que tiene ese problema que se despegaba, supongo, lo habrán arreglado de una manera que ya está. Quiero creer. Entonces por eso sacaron el iPhone 5 y no sacaron el iPhone 4S. Sería la única opción lógica que yo le veo por qué siguen vendiendo el iPhone 4S de 8 GB y sacan el iPhone 5. Además que el iPhone 5 era exactamente estéticamente igual al otro. Entonces ya mucho, no hay... La gente se iba a dar cuenta que son exactamente iguales. Aunque se tenía que dar cuenta que son iguales. Pero bueno, en cambio acepto el botón Home, que le pusieron el sensor de miércoles ese del dedo. Pero entonces es como que para que haya una diferencia y se renueve el mercado. Pero ahí algo que hicieron mal. Ahí tenía que haber sacado también del mercado el 4S. Porque ellos no quieren que haya, como dicen Android, que hay divergencia, que hay problemas, porque hay mucha versión de Android, muchos clanchos y muchos no sé qué, muchos lo otro. Entonces hay mucha diversidad y no se actualizan todos los dispositivos operativos. O sea, en Apple eso supuestamente no pasa. Y sí va a pasar porque el iPhone 4S tiene el conector viejo. O sea, rompieron la bola, habían sacado un ejemplo, el iPad 3, Retina. Y a los 4 meses la descatalogaron también porque sacaron el iPad 4 con el iPhone 5 y el iPod Touch 5, que todos tenían el conector Lightning. Y ahora hacen todo el mismo conector Lightning y siguen vendiendo el iPhone 4S. Y el 5 no lo venden. Entonces, como digo yo, o sea, mi lógica es esa y no creo que me esté equivocando. Para mí es por eso, como tienen tanto problema con la carcasa, además de otros problemas, pero lo más que les dejo es la carcasa, entonces se sacaron el problema hacia encima. Pero tendría que haber sacado también, ya así, hubiesen cortado por lo sano en el 4S. Lo hubiesen descatalogado y ya está, listo. Había actualizaciones de iOS 7 y todo lo que ustedes quieran, pero hubiesen descatalogado el chao. Entonces ya quedaban el 5C, el 5S, el iPod Touch 5 y el iPad 4. Y lo demás, a que le chupen, que no le guste, que se pase Android. Así de fácil. Yo creo que es por eso. Después, la estética de los iPod 5G, la verdad, me parece pobre. Porque trata de, como digo, por tratar de mantener todas las partes que ya tenían del iPhone 5, la parte de afuera es horrible, fea. Horrible, fea. No me llama para nada. Nada. Y sobre todo cuando esas fundas que te venden con los agujeros esas atrás, que parece que fuera un iPhone para mi abuela o para alguien de la década del 50. No sé. La verdad, el que hizo ese diseño habría que echarlo ya de Apple. Steve Jobs, me lo juego que si tuvieran, ya lo hubiese echado. Ni hubiese salido ni lo hubiese mostrado. Porque no me pueden demostrar que diciendo un iPhone con color, esas fundas horribles, que es cool, es hermoso, es súper. ¡Ah! No, policarbonato, súper cool, con una capa de glass y no sé qué, súper pulido. Si se hubiera tan pulido, como dicen todo el mundo, ¿por qué no hicieron que los agujeros que tiene atrás no tapara la marca iPod? Digo, perdón, iPod, perdón. La marca iPhone, ¿sí? El modelo del dispositivo. Es más, la manzana la tapa, no muestra la manzana. Es una funda que no muestra la manzana y a su vez no muestra el modelo del dispositivo. Hacer enteriza. ¿Para qué crees que tenga esos agujeros? ¿Para que se llene de tierra atrás? No sé, que eso es horrible, diseño horrible. Un chico de 5 años hace eso. Así que la verdad, asco, me da asco. asco, así se dice, asco. La verdad, sinceramente, horrible. Sé que los que son fanáticos de Apple se van a comprar porque ay, qué buen diseño, ay, que no sé qué. Y la verdad, ni me interesa. Porque son gente que ya están totalmente cerrados y no van a cambiar. Son gente que son de otro planeta, sinceramente. ¿Qué quiere decir? La verdad, tenía que haberlo puteado al tipo este cuando presentaba eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Y lo aplaudían, Dios mío. Pero bueno. Eso del iPhone 5S. El iPhone 5S. ¿Qué más le puedo comentar? Así, la estética ya sabemos, igual que el iPhone 5. La cámara es un poquito mejor. Pero nada, digan, uff, uff. Ni por asomo se compara a la cámara de un Galaxy S4 y menos de un Note 3. Ni ahí. Ni lo más mínimo. Basura total. ¿Qué más tiene bueno? Va bueno. Tiene el botón Home nuevo. Con el sistema de las huellas dactilares. ¿Qué, para qué sirve? Para que... Yo lo veo, está buena la idea que si vos tenés, le querés no poner un pin, le querés poner un pin cada rato cuando desbloqueas, está bueno porque pones el dedo y te desbloqueas. Está ahí, lo entiendo. Pero en un, por ejemplo, en mi país, cuando la gente se entere, los chorros se enteren, que vos tenés, encuentran un teléfono eso y si te lo roban, no lo pueden desbloquear, ¿qué pensás que van a hacer? A la que se, la persona que se lo roben, le van a cortar la mano o le van a cortar el dedo. Y me la juego, que acuérdense lo que yo digo, tarde o temprano eso va a pasar. Porque acá, como pasó con los autos, antes los autos lo abrían, lo estaba estacionado el auto, lo abría, estacionaba, pa, pa, pa, pasaban puente de escala y arrancaba, se lo llevaba, y a vos te lo pagas seguro. Ahora le pusieron la llave que tiene chip, que está en el bloqueo motor y un montón de cosas, que hace ya como saben que no te lo pueden robar estando parado, por una forma, sin tener la llave del auto. Entonces, ¿qué hace? Cuando venís manejando por una zona que es más despacio, que no puedes salir rápido, te ponen con un chumbo adelante, te frenan, el otro te apunta al costado, si no frenas te hacen mierda, te caen a tiro, te matan a vos, a tu señora, a tus hijos, lo que sea. Encima te suben arriba, te secuestran a vos, y te hacen pasar por todos los cajeros automáticos, sacarte plata, o te maltratan, violan a tu señora. ¿Todo por qué? Porque el auto sí es más seguro. ¿Pero qué llevó a eso? Que antes te lo robaban más fácil, pero a la gente no la jodían. Ahora, como no hay forma de robarse el auto fácil, joden a la gente. Y con el teléfono me suena que eso va a ser lo mismo. A más ni hablar del hecho de que la NSA va a tener nuestra huella dactilar y todo eso, que conspiranoicos, gente como yo conspiranoica que hablaba de ese tipo de cosas. Pero ya tienen todo nosotros, así que tengan nuestro dedo, sinceramente no me importa, ya tienen todo. Así que no. Y además no voy a comprar nunca un iPhone, así que ni me calienta. Espero que las más marcas no, no hagan lo mismo, porque si no, vamos a estar, no pienso actualizar nunca más un teléfono. Así nomás. ¿Qué más? El chip A7, el procesador A7, que es 64 bits. Qué locura, la verdad, qué locura. Exactamente, qué locura. ¿Qué les puedo decir? A ver, supuestamente si vos tenés un CPU hoy en día de 32 bits y pasas unos 64, la idea de pasar un chip de 64 bits porque puede direccionar más memoria RAM. O sea, la idea es que si tenés un chip de 64 bits, la idea es que tengas mínimo 4 GB de RAM para poder usarlos. ¿Por qué? Le doy un ejemplo. ¿Por qué el Note 3 no tiene 4 GB de RAM? Y sí, tiene 3. Una, porque la van pichulando a poco, ¿no? Pero la segunda, que yo, fíjese, si él sale el Note 4, algún día, el año que viene, sale el Note 4, y tiene 4 GB de RAM, porque adelante en un giga, va a ser de 64 bits. Como ya dijeron Samsung, que la próxima generación va a 64 bits. ¿Por qué? Porque ahí sí va a aprovechar los 4 GB de RAM. O sea, es ahí es un punto, porque los chips de 32 bits tienen limitado un uso de 3 GB, 3 GB y medio. En teoría dice que el máximo es 4, pero aprovecha un poquito menos. ¿Sí? Entonces, si le pones 4, no aprovecha todo. Es uno de los límites que tiene la arquitectura de 32 bits contra 64. Y ustedes me van a decir, ah, sí, el iPhone 5S le pusieron 4 GB de RAM. Claro, claro, sí, sí, sí. Y la gente puede volar también, ¿no? Y la vaca vuela, sí, sí, sí. Puede ser capaz justo un huracán, sí, muy probable. Seguro tiene un GB de RAM o dos, porque si tuviera tanta capacidad de RAM, lo van a mostrar así, tenemos 4 GB de RAM. Como a mostrar un chip de 64 bits al pedo, sinceramente al pedo. ¿Qué más le puedo decir? Así a que me entiendan, el chip de 64 bits, a comparación de uno de 32. Que yo prefiero sinceramente un chip de 32. ¿Por qué? Por el tipo de laburo que hace un teléfono, o un teléfono, yo digo, como el Note 2, que es muchísimo, muchísimo más completo y necesita más procesamiento que un iPhone, mucho más, por la cosa que te deja hacer, un ejemplo, ¿no? O cualquier dispositivo que sea con Android, que tiene más posibilidades que un iOS, que está tan limitado en muchísimas cosas, aunque digan que no. Me importa discutir, yo digo que yo sé que no y a mí me van a decir lo que quiera. Bla, bla, bla, bla. Yo tuve un iPod Touch y sé lo que puede hacer y no puede hacer. Y tengo amigos que tienen iPad, he probado el iPhone 4S, no he probado un iPhone 5 ni el otro, pero es la misma mierda, más rápido, nada más. Hago un chiche, cada muerto después te agrega. Entonces, para lo que es el dispositivo, me parece realmente una estupidez que pongan un chip de 64 bits. Primero porque si quieres aprovechar los 64 bits, van a tener que programar 64 bits. Entonces, como dijeron ellos, el chip de 64 bits tiene que tener un iOS de 64 bits. A más de ahora que tienen todos los dispositivos 32 bits. O sea que en cierta parte las incompatibles. ¿Ellos qué dijeron? Que las aplicaciones de 32 bits van a andar en 64. Sí y no. ¿Por qué sí y no? O sea, sí van a andar las aplicaciones de 32 bits en 64 bits, como pasa con Windows o como pasa en Mac o como pasa en Linux. Si vos tenés un sistema 64, se puede hacer emular que el sistema operativo emule y cargue las instrucciones de 32 bits. ¿Por qué? Porque un procesador de 64 no puede hacer, o sea, no puede tener internamente un chip de 32 y 64, excepto que sea algo único, haya hecho Apple y lo hubiese dicho que tiene un chip de 32 y 64. O sea, es un chip de arquitectura 64 bits hecha para que funcione 64. Entonces, si vos querés que ande algo a 32 bits, tenés que hacer que lo emule de cierta manera. Entonces, no se aprovecha toda la performance del CPU realmente 64 bits. Ahora, entonces, eso es un año pichanga que hicieron que hasta que se actualicen y todas las aplicaciones se pasen a 64 bits. O sea que va a haber en la App Store, va a haber aplicaciones de 32 y aplicaciones de 64. O sea que para el programador más laburo, porque si quiere aprovechar el iPhone 5S a su máxima potencia, además el iPad nuevo que salga también va a ser 64 bits, el nuevo iPod Touch que salga también va a ser 64 bits. O sea que todo lo demás que ya tenemos ahora, el iPhone 5, el iPod Touch 5 y el iPad de nuevo iPad van a ser viejos ya el año que viene porque es una arquitectura distinta. La verdad no entiendo. Pero bueno, querían hacer algo como que los demás que no hayan hecho. Dijeron, ¿qué podemos hacer que los otros ya no hicieron? Ya tenemos dual core, ellos ya hicieron 4 cores y hicieron 8 cores. Que por cierto, los CPU de Samsung, que son octa-core, son 4 CPU de A7 y 4 CPU A15, o sea que son distintas clases de CPU, uno más avanzado que el otro. Se pueden usar en paralelo. Yo estoy viendo videos que ya Samsung dijo que se puede activar y mostraban cómo funcionaban los dos cores al mismo tiempo. O sea que pueden tener hasta 8 cores simultáneos. 4 de baja potencia y 4 altas, pero andando todo al mismo tiempo. O sea que puede tener hasta 8 cores. Eso es una fucking bestia. No 64 bits, perdón que me digan. Y porque 64 bits no piense que va a consumir menos. Un chip de 64 bits consume más porque tiene más millones de transistores. Entonces es más complejo. En cambio, en un chip como el octa-core, Samsung es boludo. O sea, hacen muchas cosas. Serán grandes de plástico, otros que quieren, pero no son boludos. Créanme que digo, no son boludos. Yo hasta ahora veo cómo van avanzando con su CPU y lo que hicieron fue muy bueno. Porque si la hacían directamente, decía todos 8 core A15, la batería no dura nada. Por eso que hicieron 4 y 4, o sea, baja potencia y alta potencia. ¿Sí? Entonces eso es muy inteligente. Cambio, si vos haces un CPU 64 bits, por más que funciona emulando 32 bits, está siempre cargando los dos cores, los cuatro, los que tenga, porque no dice ni cuántos cores tiene. Supongo que va a ser dos cores a 64 bits, más no creo que sea, o al sumo 4, pero ni creo que sea 4, para mí debe ser dos cores a 64 bits y nada más. Además, ellos decían que era una potencia igual a una PC de escritorio, y es totalmente erróneo, porque una arquitectura, por más que sea 64 bits ARM, no es 64 bits arquitectura de PC, ni por asomo, ni por asomo. Ahí la gente se equivoca, se piensa y dice, como los, un ejemplo, como lo que tienen los, no sé, cualquier chip, un Qualcomm, Snapdragon 800 o lo que sea. Oh, 2,23 gigas, 1,9 gigas, como va a tener, por ejemplo, el Note 3, que va a tener la versión de Qualcomm Snapdragon 800 va a tener 2,3 gigas a quad core, ¿no? Si es 2,3 gigas a quad core, va a ser mejor que cualquier PC. No, no tiene nada que ver. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la arquitectura. ¿Cuánto? O sea, no tiene. Más un ejemplo. Otra cosa muy. Le doy un ejemplo sencillo. Un CPU AMD que anda 2 gigas. Ponle que sea quad core, ¿no? Que anda 2 gigas. Y un CPU Intel quad core que anda 2 gigas. No son iguales. Son la misma arquitectura, pero no son iguales. No se guíen porque a 2 gigas va a ser exactamente igual. Esto no es como cuando uno compra un auto y se anda 200 kilómetros por hora y el otro también anda 200 kilómetros por hora. No es lo mismo. Porque depende de las optimizaciones que tenga internamente el CPU y a su vez las instrucciones que tenga para él, o sea, el ancho del bus que tenga el CPU. Entonces, no es nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Porque un CPU que hizo Intel, muchos últimos que hizo los i3 y i7, fueron bajando la velocidad, pero le dio un ancho banda mucho más grande. Por ejemplo, tienen triple channel, o sea, gastarán todo dual channel, te hizo triple channel, y hasta los últimos, la LGA 11C creo que es el último que sacó, es quad channel, o sea, quad channel memoria, o sea, que es el ancho de bus que tiene eso, es una bestia total. Es impresionante el ancho de bus que tiene eso, sale un huevo, pero ¿por qué? Es un Ferrari en PC, no hay con qué darle. AMD, yo sé que hay mucha gente que sabe, lo defiende AMD y todo lo que usted quiera, pero AMD es un CPU común y corriente, y a mí nunca me vistió porque siempre te mentían un montón de cosas. A veces dicen sí, porque tiene un montón de cosas técnicas que no voy a poder hablar, porque si no muchos no me van a entender, pero también mal gusto cada uno, usted lo que quiera, pero entonces hay cosas que no sé cómo explicar, están tomando cosas mal. Además, una cosa que dijeron en la conferencia, pues me vi la que no entera, porque quería hablar que si realmente lo que decían era como yo había escuchado, o estaba hablando cansada, o era que Apple hablaba cansada. Muchos lugares que estuve leyendo y estuve escuchando decían que el CPU nuevo, el A7 de 64 bits, era 40 veces más poderoso, o sea, 40 veces más poderoso que la versión anterior de iPhone. Y el GPU gráfico era 56 veces más poderoso que el GPU anterior. Escúcheme un cachito. Piensen, no, vamos a hablar lógicamente. Usemos un poco el cerebelo que tenemos, la materia gris que tenemos en la cabeza, ¿sí? Yo sé que yo soy un boludo, y lo reconozco, soy un boludo un montón de cosas, pero a veces hay cosas que creerlo. Si te dicen, el auto va a flotar, y vos decís, no, loco, todavía no hay tecnología para que flote. Entonces, esto es lo mismo. Te dicen que es... ¿Qué pasó? Yo cuando vi la keynote, ellos hicieron un poco de trampa. Entonces la gente que no entiende un pito, pues dice, 64 bits, la hostia. Esto, 48, 40 veces más rápido. GPU, 56 veces más rápido. Pasen monos. Y aplauden como si fueran focas. Porque son gente que se ve que no entiende un pito lo que están viendo, lo que están mostrando en pantalla. ¿Qué dijo el tipo este? No me acuerdo cómo se llama, el que es el ingeniero. Decía que el CPU era 40 veces más poderoso que el primer iPhone. El primer iPhone, el 2G. Obvio que va a ser 40 veces más poderoso. También decían que era 56 veces más poderoso el chip gráfico que tiene dentro del CPU que el primer iPhone. No que el CPU del modelo anterior o el GPU del modelo anterior. Del primer iPhone. O sea, eso me parece una estupidez que hagan ese tipo de comparación. Obvio que va a ser más poderoso. Entonces, es lo mismo que yo agarre, venga Intel o AMD y diga, nuestro CPU o nuestras plaquetas gráficas son 700 veces más poderosas que nuestro primer CPU. Y obvio que va a ser primer, o sea, en caso de Intel, por ejemplo, que va a ser más poderoso. Cualquier CPU de India, el más potente que tenga Intel ahora, la bestia de la bestia, que el primer CPU. El primer CPU que hizo Intel tenía, no sé, creo que tenía 4.000 transistores. Nadie hace esa comparación estúpida. O sea, eso lo haces porque no tienes nada que mostrar, no sabes qué mostrar. Es más, yo me la juego lo que quieran, que ese CPU, hacer 64 bits, supongamos que sea dual core. O en el peor de los casos, en el mejor de los casos, sea quad core 64 bits, como dicen que es un así, a lo bruto, se lo estoy diciendo, a lo bruto, bruto, lo hayan optimizado y que el sistema operativo vaya muy pulido, como es Apple, que va muy pulido, un 50% mejor del modelo anterior, un 50% mejor. Y depende en qué, porque no en todo siempre, porque un CPU lo puedes optimizar en ciertas cosas, no lo puedes optimizar en todo. Entonces, es mejor una cosa que la otra. Depende si es más ancho bus, más velocidad de memoria y un montón de cosas. En el cache y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, eso del A7 es un verso marca tenaza. Yo prefiero que le hayan puesto quad core, que hayan admitido que ya dual core no da más, que puse un quad core o 8 cores o lo que quieran haber puesto. Pero no pasa a 64 bits, que es algo innecesariamente y es el pedo. Y es complicar la vida a los programadores, nada más. Nada más. Y para que le digan, a ver, ¿qué dijeron los otros boludos que tienen Android que nosotros no hayamos dicho? Ninguno tiene el procesador 64, vamos a hacer un 64, dijeron. Dios mío. Eso es lo que puede hacer Apple, nada más. Pss, la verdad que. Pss. Encima no te dicen cuánta RAM tiene, y yo sé, porque en Apple no hace falta que te diga cuánta RAM tiene, porque está todo optimizado y eso no hace falta, ¿sí? O sea, que pone un chip de 64 bits y no alardeas que tenés 4 GB de RAM, cosa que no debe tener ni mamado. A lo bruto debe tener. Pero me la juego que lo bruto sí tiene 2 GB. Estoy casi en 90% que tiene 1 GB, como el anterior, o 1,5 GB. Y dos, bueno, ponle que se lo pongan de suerte. Si fueron buenos, le han puesto dos. Si fueron buenos. Entonces, ¿qué puedo decir? La verdad, el iPhone 5C, estéticamente, con la funda esa que pusieron, que está, es horrible, simplemente es horrible, un asco, un mal gusto de diseño, pero un mal gusto de diseño. O sea, yo pensaba que la parte trasera del Note 2, del Note 3, esa que le pusieron tipo sicuelina, era feo, y la verdad, estuve viendo mejores fotos en HD, bien, bien, bien, porque yo vi la conferencia, no la vi en HD. Y la versión negra está buena. La blanca no, porque debe ser muy sucia, pero la versión negra está buena. Y así todo, si, por ejemplo, como a muchos no le va a gustar, es la parte trasera que se saca y se puede comprar tapa de colores que son metalizados y lisos, no tiene ese problema, o sea que no te gusta, lo puedes cambiar. En cambio, en los iPhone 6 no puedes cambiar nada. O sea, cambia el color nomás. No sé. La verdad, no sé. En revolucionario no tiene nada. Y yo veo que todos los que son, sobre todo fanáticos de Apple, o estuve escuchando la manzana rodeada y todo lo demás. Oh, es 40 veces más poderoso. Es 50 veces más poderoso. Más poderoso el GPU. Pero son estúpidos. O sea, no, perdonen que yo lo diga, pero no quiero ofender a nadie. Pero son estúpidos. O sea, usa un poco el cerebro, hijo. Me parece. No quiero ofender a nadie, en serio, fuera de joda. Pero usen un poco de razonamiento. Piense que si el CPU hubiese sido 40 veces más poderoso, 40 veces más poderoso que el anterior, una PC de escritorio hoy en día, una como la mía, un i7 con 16 GB de RAM y una NVIDIA de la hostia, sería un alcarquio. O sea, porque sería súper, súper poderoso. Y van así con un CPU tan grande, 64 bits tan poderoso. Iba a andar con una batería de 1400 mil amperes. Iba a durar 10 horas. Sí, claro. Sí, claro. Claro. Excepto que haya venido Steve Jobs, que se fue un viaje a Marte con sus amigos marcianos y le trajo una tecnología que acá no existe en 10.000 años. Claro. Sí. Por Dios. Entonces, la verdad no sé. La verdad, decepcionó totalmente con Apple. ¿Qué quiere que le diga? Es una empresa que se está yendo a pique, sinceramente. Ya sé que viene, no, porque qué sé yo. Yo lo único que puedo decir es que si la gente que son extremadamente fanáticos de Apple, como mucha gente que yo escuchaba y ahora dejé de escuchar hace mucho, no cambia un poco su mentalidad y se dan cuenta que lo están timando. Se están timando hace años, vienen timando. Cuando tenían el iPad 2, salió el Siri, salió esto, salió esto, no, porque el hardware no soporta estas características, no se las podemos poner. Tenía que comprar el iPad 3 Retina. Bueno. Compran el iPad 3 Retina, 4 meses, plon, a la mierda. Sacan el iPad nuevo, el nuevo iPad, y el otro ya no sale ni se vende. Otra vez a comprarlo, y ese mismo hardware con otro enchufe, y lo cogieron, y le gustó, y le gustó. Después sacan el iPad mini, que es el mismo hardware del iPad 2, exactamente lo mismo, todo igual, misma resolución de pantalla, nunca que es más chica, o sea, que gastan menos material. La venden cara. O sea, no tan cara como la otra, pero la venden cara. Es el mismo hardware que del iPad 2, o sea, se lo compran de vuelta al mismo dispositivo y a ese dispositivo sí le ponen las funciones que el iPad 2 no se las pone. O sea, no se dan cuenta. Es como que yo me compre, no sé, el... qué sé yo, el Galaxy S3, y digo, no soporta que le tenga el efecto de la cámara. Por ejemplo, el, como que tiene el Galaxy S4 que se puede filmar dos cámaras al mismo tiempo. Y después saquen el S3 Mini, que es inferior en hardware al S3, pero como es un modelo nuevo, a ese sí le ponen la función de grabar con las dos cámaras. Ah, si es Android, si lo que sea, se van a quejar, es una mierda, son estafadores, pero Apple no son estafadores. Ahora es el 5, lo sacan porque van a poner el 5C para no tener más problemas con la carcasa. Entonces ya tienen todo sobre las carcasas, el problema de la carcasa solucionado. Tu 5 ya no sirve más para nada, o sea, se va a seguir actualizando, yo sé que se va a seguir actualizando, pero ya está catalogado, ya como que nunca existió. Como que si fue un error de la empresa, no lo quieren ver más esa mierda. Es así. Entonces, y van a comprar el 5C, que es la misma mierda de vuelta. Con colores. O sea, no sé. Encima, lo más gracioso es que el 4S, que es con el conector viejo, que se quejaban de antes que sacaron... que la excusa fue para sacar todos los dispositivos viejos por conector viejo. No, todo Lightning, conector Lightning, conector Lightning. Y al final, dejan a la venta todavía, el único que se sigue vendiendo a la venta es el 4S. 8 gigas con el conector viejo. No entiendo. No. ¿Por qué ese no lo no descartaron? Porque ese tiene, no tiene problema. Como de cristal atacado, no tiene problema. El problema fue la carcasa del iPhone 5 negro. Que tenía mucho problema. Es así. Y se la siguen vendiendo, se la siguen metiendo, se la siguen metiendo y siguen contentos. Bueno, ¿qué le hace? Y bueno, la verdad, si a ustedes les gusta, hijos, disfrútenla. Yo, la verdad, no. Apple cada día lo veo más lejos. En software no mejora nada. Tener un poco más de animaciones, que te ordena un poco mejor la foto, que el detector se la huella dactilar, que es super contra cool. Ay, no, que pones más contraseña. O sea, que cualquiera que te secuestre, no pensar en una cosa, por ejemplo, a vos te secuestran, sacate tu teléfono, tu tarjeta de crédito, te ponen el dedo ahí, compran cosas a cualquier lado, porque van a tener habilitada tarjeta de crédito, porque en el dedo. O sea, que un chorro te corta el dedo y te corta el iPhone, tiene tu tarjeta de crédito, tiene tu dedo, a vos te tiene matado ahí, y te compra lo que quiere a nombre tuyo, lo mira donde quiere. O sea, no pensar en ese tipo de cosas. Cambio de otra forma, vos tenés que tu contraseña que no la pueden saber. Ellos no saben que con tu dedo se habilita la compra. Ahora sí se van a saber que con tu dedo se habilita la compra. Van a hacer lo que quieran. Un ejemplo. Entonces, no es útil. No sirve eso. Es que no saben qué hacer. Es así, no saben qué hacer. O sea, no me pueden decir, como la funda del iPhone 5C, no me pueden decir que eso es espectacular, es horrible. ¿Por qué no van a ver a cualquiera que me siga? O si alguno de ustedes conoce un Apple y si escucha este audio se enoja, ¿por qué no van a mi Tumblr, msgol.tumblr, creo que es .com o algo así, no sé, y se fijan la carcasa que yo compré, china, al Note 2. Impresionante, aluminio rayado, todo el borde cromado, una calidad de la hostia. Y es una carcasa china. Pero es una calidad. Y ellos te hacen esas cosas de plástico que ni siquiera se ve bien el logo. Primero que ni te muestran el logo de la manzana. Y donde va iPhone se ve mal. Entonces, ¿qué quieren? Para mí es que no te lo quieren mostrar. Le da vergüenza. Le da vergüenza que se vea el logo. Eso jamás pasó. Con Steve Jobs eso jamás se ha pasado. O sea, lo dicen. Capaz el iPhone 5 6 hubiese salido a la venta. Pero no hubiese salido esa carcasa horrible. Así se lo digo. Así que, la verdad, no tiene nada. La cámara del 5 es una cagada. Un poquito mejor. El detector de huellas, el CPU, algo totalmente al pedo. Y me sigo quedando con mi octa-core. Mi octa todavía no tengo. El día que tenga mi Note 3 o lo que tenga. Que prefiero esa tecnología. Y es un CPU 64 bits hoy en día. Es al pedo en algo móvil. Es al pedo. Sí, va a tener más rendimiento, pero vas a poner más core. Que se pueden apagar. Vos tenés un CPU de 64 bits que tenga 2 cores, 4, lo que sea, pero te hace lo mismo. Siempre vas a tener uno prendido de 64 bits, por más que se pueda apagar, ¿no? Como pasa en Android. Al menos en los de Exynos, no sé lo de Qualcomm, supongo que es lo mismo. Que de los 4 cores que tengas, puedes apagar 1, 2, 3, no sé, prende lo que quieras. Pero lo que yo veo es que, por más que lo puedas apagar, hasta prendido un solo CPU, va a ser un CPU 64 bits que va a consumir más. Así de fácil. Va a consumir más por la cantidad de transistores que usa por cada core. Es mucho más, porque la arquitectura es más grande, más pesada. No hace falta, no hace falta. Sinceramente no hace falta. La verdad, esta vez le erraron bastante. Sé que van a vender a morir. Por un lado mejor, sinceramente estoy contento porque... qué sé yo. Quiero ver cuánta gente se compra los de colores. A ver qué tanto se venden los iPhone 5C. Tanto que los fanáticos decían que los plásticos son una berreta. Pero como sabemos, el plástico de iPhone es el mismo plástico que el de Android. Entonces, bueno. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, amigos, los dejo. La verdad, no quiero aburrirlos más. Lo único que, lo que quiero comentar, nomás, que estuve viendo videos del Note 3 en calidad 4K. Lo bajé a YouTube. Búsquelo como Note 3 espacio 4K. Y ahí que hay varios videos que son de 30 segundos, por ahí que son filmaciones. Y yo se lo digo, lo vi en mi tele de 46 pulgadas Full HD y bajándolos en calidad real. Los bajé en casa con la computadora, porque en el teléfono me dejaba bajar hasta 1080. Y la verdad, impresionante cómo se ve. O sea, calidad igual o superior, creo que hasta superior, que un Blu-ray real. Con eso le digo, toda la definición que tenía los videos. En una tele tan grande que se nota cuando la imagen es mala. Impresionante. Cada día quiero más a Samsung. Eso creo que es una decisión muy buena que hayan hecho eso. Aunque yo no soy de sacar fotos ni mucho video, pero para la gente que le gusta, creo que va a ser el teléfono del año. Es caro, porque más caro que el iPhone. Eso sí, no hay que reconocerlo, pero para las opciones que trae, ni se compara. Así que bueno, amigos, los dejo. Mucho más no puedo hablar de la Keynote porque la verdad fue una decepción total, es lo que yo decía. Menos mal que la de Samsung estuvo más o menos buena. Entonces tuve una Keynote por lo menos que me entretuvo y fue algo como algo que yo estaba esperando que fuera Apple, pero fue al final Samsung. Pero bueno. Saludos y hasta la próxima.